aquí estamos en Emisiones Cacatúa, en Bípedo Implume, un día más, un martes más. Ya sabemos que el martes pasado fue un poco accidentado. Tuvimos los problemas típicos del verano, es decir, la maquinaria no reaccionó ante tanto calor. Sí, estaban dilatadas las tuercas. Ya sabéis que el calor, al contrario de Dios, aprieta y ahoga, ¿no? El Dios canículo. Pero vaya, que hoy hemos venido antes de que apriete el calor. Todavía no estamos a mediodía, estamos en un lugar fresquito, con sombra. Y la mar de bien, ¿no? Y la mar de bien y con menos dificultades. Lo del directo... Hemos visto que no estamos a la altura, vamos. Es arriesgado. Y bueno, pues no nos vamos a surtir. Así que lo grabamos y no sé cuándo lo vais a escuchar esto. Supongo que es el último martes de julio. Sí, en este menos momento mal. Que nos estáis escuchando será último martes de julio. Pero nosotros estamos en otro día. En otro día. No os vamos a decir cuál. Es un misterio. Sí, sí, sí. Y bueno, y aquí estábamos, como no pudisteis escuchar nada de lo que hicimos el otro día... ¿Nada? ¿No pues, se escuchó nada? Yo creo que entre los cortes y tal no se pudo percibir la calidad de... La grandísima calidad de... artística. Ay. Sí, y luego intentaron apretarnos para que bajáramos la calidad artística, pero tampoco podemos. No, claro, es que más abajo está el infierno. Bueno, total, que estábamos hablando de la sonoridad de las sonoridades del verano, ¿no? Sí. Y de aquí esta música que habéis de escuchar, que era la música de Kraftwerk para el Tour de France del año 83, imaginaos. Del 80 y tanto, yo 80 dije ayer el 83, pero 83, que no estoy segura. Y bueno, es una música como que parece que no va a acabar nunca, ¿no? O sea que, mira, hasta el 2013, claro, ¿no? Que, por cierto, ha ganado un británico el Tour de France este año. Sí. No sé si tienes algo a decir al respecto. No. No pasa nada. ¿Y que tú has visto alguna de las etapas? No, ni una. He visto por la tele que la cosa se disputaba entre el británico este, un inca. ¡Ah! Había un es señor verdad. Inca, o de Bolivia, no sé. Sí, era, sí, sí. Pero sí, con sí. Una cara de indígena sudamericano que se las trae. Sí. Y que jugaba con la ventaja de que, claro, este señor se ha entrenado pues todo el año, o lo que sea, allí en las mesetas altas de Bolivia o Perú o no sé dónde, y claro... No hay quien le gane. No hay quien le gane, era una fiera en las etapas de montaña, que son siempre las más... Sí. Y no sabemos en qué puesto ha quedado, tercero, ¿no? Tercero. Ah, tercero, vale. Tercero. ¿Y era la primera vez que participaba? Hasta ahí no llegas, no llegas, pero... Llegaba. Vale, vale. No conocemos el nombre tampoco. Tampoco. Bueno, algo pero se le reconoce. No sé, se le reconoce porque tiene cara de indio absolutamente. Sí. Sí. Bueno. Bueno, pues ahí estábamos, que claro, ¿quién no se ha dormido después de comer en las tardes de verano viendo el tour? Sí, ¿no? Sí. Girando ¿o quién está dormido a las 8 de la mañana cuando televisan los Sanfermines? Oh, hostia. O sea, todo tiene que ver con el ojo medio abierto, ¿no? Con ese estar, no estar... Sí. El verano es un poco eso, estar, no estar... Las siestas del verano tienen también... O sea, yo que no duermo nunca la siesta, pero... ¿Ah, no? No, muy poco. Pero he de decir que lo de dormir con la ventana abierta, ¿sabes? Y que entre lo de fuera... Sí. Es como... Bueno, es como un regalo. Es como un regalo... Claro. Según que te entre, pero... Claro, sí, porque antes estábamos hablando que lo fácil que es entrar en esta casa donde estamos y que puede entrar cualquiera por la ventana. De hecho, yo he entrado. He entrado entonces, por entrado, la ventana. Yo estaba paseando el perro... Y ella no ha podido esperar a que llegase y ha entrado por la ventana y empezaba a montar. Bueno, sí. Imagínate que es un señor que no conozco de nada y me lo encuentro aquí montando la radio. ¡Qué susto! Y ahora que estábamos hablando de lo de medio dormir y de... Bueno, en fin, entre las sonoridades del verano también están las sonoridades de todos los animales que acompañan el verano el verano, el invierno y todas las estaciones. Sí. Pero que, claro, tú me decías que venías del pueblo, de allí en Castilla, sí. Y que, claro, has oído muchas bestias, ¿no? He oído muchas bestias. A las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana están la... no los jilgueros, coño, las golondrinas, que por cierto ayer me encontré ya como señal con una golondrina de porcelana, me persiguen, estoy empezando a... Bueno, eso entonces tú decías que las golondrinas de porcelana dan suerte, pues mira... Bueno, eso nos dijeron la pareja encantadora que nos regaló esta golondrina de porcelana. Lo hicieron para que tuviésemos suerte en la cuestión del embarazo, porque ahora estamos esperando un golondrino, digamos, por decirlo así. Y fue un regalo para que todo fuera bien. De momento todo va bien, o sea, bueno, debe hacer su trabajo el golondrino. Vale. Yo ya os hablé de las golondrinas de porcelana, creo, en el primer programa, porque había ido a una casa donde me había encontrado una y su belleza me había impactado mucho. Además está muy bien porque es un objeto que está en casa durante llega por primavera y a mediados de septiembre desaparece. Y no sabes dónde está, dónde he metido el objeto este de porcelana, dónde está. Hasta que pasa todo el invierno y llegado la primavera, pues lo vuelves a encontrar. Coño, si estaba aquí encima de la estantería esta. Es esa cosa de volver a las oscuras golondrinas. Sí. Pues funciona igual con las representaciones en barro. Y ahora que hablábamos también de lo de las siestas, del estado de la calor, de la fatiga que produce el calor. Estado de vela, no. Bueno, de, sí. Bella, es que en catalán es de bella. Sí, estar en vela. Estar en bella. Es estar en medio de existir. Vale, no, sí. Estar medio dormido. Con el sistema nervioso apaciguado, pero aún... Claro, el sueño de la siesta siempre es una cosa como muy ligera. Sí. Son apenas que duermes 10 minutos, 20 sí. Como mucho, y es como un duerme-vela, duerme-vela. Un duerme-vela. Duerme-vela. Sí, sí, sí. Y ¡pum! Te despiertas y no, sudado, has estado... Los sueños son muy... intensos, muy vivos, o ¿no? Muy vivos. Porque como no acabas de dormirte del todo, los tienes como muy presentes y te despiertas con el sueño allí rondándote, ya. ¿No? Pasa sí, sí, sí, sí, sí. Y entonces había traído este libro ayer y este libro que es de Gerald Darrell, que ha caído en mis manos también este verano y que me he entretenido leyendo y que me he traído para poderos leer algunas partes. Y mira, Ruggé, bueno, a todo esto estamos hoy Ruggé Fortea y Arantxa Martínez, ¿eh? Estamos aquí. O Atrofe, como queráis llamar, sí. No hay, como queráis. Y entonces, mira... O sea, es una guía para naturalistas amateurs, ¿no? Sí, se llama Guía del Naturalista. Fantástico. Y entonces, bueno, aparte de fotos y dibujos, que yo creo que, bueno, no sé si él mismo ha hecho, pero algunos seguro que sí, pues te va hablando de lo que necesitas, bueno, de lo que te de cómo prestar atención a todo lo que Exacto. te rodea. Te habla, por ejemplo, de que puedes ir a la cocina y seguro que debajo de la xeta, pues hay vida, hay algún insecto que vive allí. O en las esquinas del techo hay una telaraña con... Pues sí, que si te fijas, la vida nos rodea. Nos rodea, constantemente, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Y entonces habla que, en un momento dado, habla de los grillos. Uh-huh. Y dice, el grillo casero, por ejemplo, encantador y musical insecto, debería ser protegido y apreciado, como lo era en la antigua China. Los chinos tenían por costumbre criar grillos. Las competiciones de canto entre ellos eran una forma de deporte muy popular. Gozaban incluso del favor de la aristocracia. Había linajudas, damas, que ya llegaban a encerrar a sus mascotas en pequeñas jaulas de oro para poder tenerlos cerca de sus lechos y que su hermoso canto las ayudara a conciliar el sueño. Bueno, es que ahora me viene a la cabeza que cuando vas a un restaurante chino, Sí. Que a veces te hacen regalos, ¿verdad? Es verdad, te dan los como grillos. Una cajita que si la abres, hay un grillo ahí. Es verdad, plástico, sí. Cierras la caja y se apaga el sonido. Pues esto es. Sí. Y luego ayer también, bueno, perdonad que me refiera a ayer, pero claro, es que ayer hubo una intensidad aquí que es inolvidable y que sí, no puedo hacer caos, como que no ocurrió, ¿sabes? Había la chiquita pequeña por aquí llorando, el técnico que nos aclaraba que no funcionaba nada, Andrea que se estaba durmiendo, el perro, el gato, la tortuga, bueno, fue un caos. Ah, bueno, sí, ayer me dijiste que acabas de recibir a tu tortuga, uh-huh. Que la tienes desde hace 30 años. 30 años, a ver si desde segundo de GB, en segundo de GB tienes 8 años, yo ahora tengo 30, ¡pip! pues unos 28 o algo así. Sí. ¡Fua! Bueno, es que... Que no sabía yo que colándome en esta casa iba a encontrar tanta bestia. 28 años, jolín. Y come pollo. Me encanta, es carnívoro. Bueno, claro, los galápagos estos de Florida que llaman, que son estos, bueno, los que tienen todo el mundo, ¿no? Con esta franja, como este amarilla. Rojo. Un antifaz rojo por aquí. Y son unos bichos carnívoros. Y bueno, hay un problemón inmenso que, claro, mucha gente se compra estos animales y luego los abandonan porque, claro, es que es un animal que, bueno, simpatía pues no le puedes tener mucho porque no interaccionas con él. Yeah. Y hay gente que se cansa, que, ay, pues nos lo compramos de broma y tal, y luego los tiran. Y los tiran en sitios, claro, no son crueles y los dejan en el campo. Y son unos bichos tremendamente adaptables. Y entonces se zampan ahí a todo lo de... Sí, claro, ponen en peligro la tortuga autóctona de aquí. Bueno, hay problemas. Bueno, todos estos animales, por ejemplo, aquí en Barcelona tenemos lo de las cotorras. Ah, sí, verdes. Que, las cotorras, bueno. Que hace 2 días pasé por Madrid y qué alegría fue que... Vamos, pasé por Madrid una noche, creo... Y antes de coger el tren a Barcelona, hice una parada en el Retiro, en la Puerta del Ángel Caído. Y hay unos pinos allí que, bueno, que no te los puedes imaginar. O sea, de una altura, están como doblados, que tampoco... Yo en los pinares, los pinos, claro, es que no caben, están todos para arriba, ¿sabes? No hay formas diferentes, están todos juntos y hacia arriba. Bueno, no es verdad, pero claro, ahí al no haber, eran 10 pinos con una distancia entre ellos, eran muy hermosos. Y pasaron unas cotorras, ahí también que yo solo cotorras. Relacionaba con Barcelona, las cotorras. Y bueno, son un poco hermanas de la cacatúa, ¿no? Ah, claro. Son un poco... Son parientes. Son parientes cercanas. Son parientes. Y aunque... Hablan de ellas como una especie invasora. La verdad es que yo no encuentro problema que estén por aquí. ¿A quién, bueno, no sé, a quién apartan? ¿A las palomas? Hombre, no sé. Lo que pasa es que lo que sí que es molesto es que hacen un ruido tremendo. Ya, yeah, ¿cómo es el canto de las cotorras? Hacen así. Y se juntan verdaderas colonias. Y realmente, depende de dónde se pongan, pues... Te dan la tarde, ¿no? La tarde, la mañana... Mira, aquí en el Instituto Montserrat, que es un instituto de aquí de Barcelona, famosillo, tenían un par de palmeras en el patio. ¿Sí? Y se fueron a instalar las cotorras de marras. Y bueno, no podían dar clase de los cantos. O sea, que es un arma, ¿no? Fueron los niños los que llevaban los 14 ahí para... Ahí pusieron unos comederos, ¿no? Sí. Y claro, y sacar estos bichos, pues no lo sé cómo se hace, la verdad. Ya. Otra cosa hablando de pájaros, otra cosa que me ha impactado este verano es que conduciendo con mi madre por la carretera nos encontramos con 4 buitres que echaron a volar cuando llegamos, pero claro, en nuestra dirección. Yo me asusté un poco, nunca había visto cuatro buitres tan cerca que vuelan hacia mí, wow, a pesar de estar dentro del coche. Son impresionantes. Y son impresionantes, enormes, son enormes. Claro, es que no te lo imagino, y son unos bicharracos considerables. Sí. ¿Tú has visto buitres? He visto buitres. Mira, estas semanas antes estuve en el pueblo de Andrea, que es un pueblo de Castilla, por ahí Soria, y hay unas colonias de buitres muy importantes, ¿eh? Y están por ahí encima el pueblo, o sea que están todos los niños ahí jugando en la plaza mayor y miras hacia arriba y ves todos los buitres sobrevolando y da un poco de impresión. Pero bueno, son unos bichos, bueno, que atacar no atacarán, eso seguro. Y aparte que son, que hacen la función esta, bueno, ya nos lo decía Félix Rodríguez de la Fuente, son los basureros de la naturaleza. Ya. Y bueno, realmente impresionante verlos por las peñas, ahí están, aprovechan cualquier agujero para meterse, ¿no? Y desde allí ven lo que... Desde allí tienen, o sea, tienen una visión muy eso potente. Dicen. Mira, el otro día estuve mirando un documental de Félix Rodríguez de la Fuente y habla de la interacción entre los buitres y los carroñeros pequeños tipo garzas, ¿se llaman? Sí, hay unas garzas, pero... No, pero garzas... No, creo que... ¿Cómo se llama...? Los cuervos, esas blancas y negras, es que en catalán se llaman las garzas, pero en castellano las urracas. Las urracas. Los buitres vuelan muy alto, se dejan llevar por las corrientes cálidas y vuelan arriba. Y entonces estos otros córvidos vuelan bajo y son los que se encargan de encontrar, son los primeros que encuentran los restos de animales muertos. Y entonces lo que ven los buitres no es tanto el animal muerto como estos animales que son blancos y negros, o negros, entonces unos colores que se ven mucho, y lo que ve el buitre es ve el cuervo y la urraca, y entonces ahí sabe que ahí hay comida. ¿Sí? O sea que, sí, como... Casi por asociación, o sea, sí, como que no es directo, sí, es... Sí, eso decía Félix. Es lateral casi, la caza de la presa. Sí, y claro, y bueno, pues eso, que se ayudan, digamos que, bueno, no se ayudan, pero vamos, que se aprovechan, interactúan. Sí, sí. Entonces, si no me acuerdo mal, ayer, justo hablando de los buitres, encontramos este libro fantástico. Es un bestiario medieval. Sabéis que los bestiarios medievales eran una forma de explicar la vida de los animales en un momento en que la conciencia científica no existía, o sea, les importaba un pepino explicar cómo vivían los animales. Entonces, su forma de explicar la vida animal era en relación con la vida moral. Entonces, estos bestiarios explican qué función hacen los animales, pero en relación al hombre, en relación a Dios, cogen un papel moral, ¿no? Esto, perdona que te interrumpa, pero esto me recuerda un poco en danza contemporánea. Ha ocurrido mucho esto, ¿no? O sea, como que no se hablaba de danza, sino casi, no sé si de moral, pero de como que siempre se... Hay mucha gente que intenta leer una narración, o bueno, puede ser, algo se acerca, ya. O bueno, en danza contemporánea o en música experimental me imagino que lo mismo. Intenta explicar una cosa más cercana, ¿no? Exacto. Más que te incluya. Exacto, y aquí sí, yo creo que esto es un poco esta cosa, pero sobre todo porque no, exacto, que en la época medieval, pues la conciencia natural, o sea, nosotros entendemos la naturaleza como a partir de una visión científica, de explicar por qué, cómo se alimentan, cómo se reproducen. Dentro de, pues eso, la ciencia te explica el mundo de una determinada manera, ¿no? Y los medievales, pues, no tenían, no existía esta forma de conocimiento. Y una forma era todo a través de Dios, ¿no? Explicar las cosas a través de Dios, pues, y a través de la moral, claro. Y, pues eso, que encontramos un texto que hablaba del buitre, y sí, ya veráis qué cosas más curiosas dicen, porque no tienen nada que ver con la explicación científica, sino que entran unas historias totalmente fantásticas y que tienen como una moraleja, siempre hay la moraleja. ¿Por qué actúan así estos animales? Porque tal y cual y cual, y entonces se saca una conclusión moral para el hombre. Entonces, por ejemplo, hablando del buitre, ¿qué dice? dice, cuando el buitre necesita alimento, lo busca de la siguiente manera. Se posa en la cima de una peña, mirando a su alrededor en busca de comida. Y siempre que se encuentre una bestia caída a proximidad, la garra derecha del buitre cambia de color. Y sabe de inmediato que hay una carroña cerca. Se eleva a gran altura en el aire y por eso se llama gyps, porque vuela de la tierra a los cielos. Esto se nos escapa porque son cuestiones etimológicas que supongo que si supiéramos en qué lengua está escrita, supongo que esto, si es del fisiólogo griego, debía estar escrito en griego, y entonces jugaban mucho con, hacían etimologías fantásticas, gyps, porque gyps es el nombre científico del buitre, y gyps, vete a saber, bueno, se nos escapa. Por eso se le llama gyps, porque vuela de la tierra a los cielos, y cuando ha ascendido a una altura considerable, brota de pronto de su ojo un rayo, como el de una estrella, que le muestra el camino hacia el alimento. Y cuando la señal le abandona, se arroja desde la altura a la tierra y halla su alimento. Y tú, hombre prudente, no te leves para caer a las profundidades en busca de tu alimento. No sé muy bien. Porque es, no sabemos pero, por qué no, pero... El ejemplo, ¿no? Bueno. A ver si el rayo se va a invertir y te va a entrar en el ojo. No, no, no. Es que no... Sí, sí, pero es lo de que la pata le cambia de color... Sí, claro, son cosas para... que no tienen nada que ver con la... Vamos, que no creo que hubiese... Ninguna observación. Un naturalista, no había observación claro. Que se dedicase, sino que se lo inventaban para justificar sus ejemplos morales, ¿no? Claro, hay más. Los buitres, como las águilas, divisan los cadáveres incluso cuando se encuentran más allá de los mares. Ven desde la altura, durante sus vuelos, muchas cosas que nos ocultan las montañas que se encuentran en medio. Bueno, no sé, tendríamos que haber seleccionado más los textos, pero bueno... podemos remitirnos luego si nos salen más cosas, ¿eh? Muy bien. Tenemos un poco una lista. Bueno, yo había hecho ayer una lista con cosas, un poco intentando preparar el programa, intentando sí, saber de qué os íbamos a hablar. Y bueno, son el verano me parece que es la mejor estación para los oídos. Donde se les mima más o donde hay... Porque imagínate a las 3 de la tarde que no sale nadie porque hace una calor que no puedes. Pero ahí está el zumbido de las moscas que crea una base sonora así que es como perpetua, ¿sabes? O sea... Y las cigalas. Las cigalas, sí, claro. Y luego los pájaros están... todo el día cantando, sí, o sea... menos por eso, es en primavera sí que es un flipe, están yeah. todos como locos buscándose los unos a los otros, ahora incluso en los momentos de más calor, pobrecitos, los pájaros lo pasan fatal. Pues allí en Castilla te sí, digo que... Saco, hostias, a saco. Y mira que no corría el aire, o sea que era calor... Y en alguna tarde he estado ahí a las 4 de la tarde fuera, en la mesa de fuera de la casa, con el zumbido de las moscas, con los pájaros que van cambiando de posición y de canto, según qué pájaro sea, y son como la segunda voz. Y luego estaban las parras que pones para hacer sombra, que tienen estas hojas, y que se movían ligeramente, estando un poco como horizontales, y que no pasa el aire, pero ellas se mueven un poco, ¿sabes? Porque muy sensibles, ¿no? Muy sensibles a las corrientes. Y parecen como abanicos, como de un salón muy, muy señorial o muy especial, o un salón en el que te mete el sueño... del sueño de la siesta, por ejemplo, ¿no? Que te mete a lugares y a ensoñaciones, pues estas hojas de parra con sus movimientos podían ser como abanicos y eran también muy, muy bonitas. La cigala, mira, es que acabo de encontrar, tenemos también aquí un libro, Los animals segons el poble, que son toda una serie de refranes sobre animales. He encontrado aquí una canción que hace referencia a la cigala, es decir, la... ¿La cigala? La cigarra. Sí. Ah, la cigarra. Joder, sí, tío, el bicho sí. Este de... Pero no, sí, y la cigala no es un pescado, es un pescado, no, claro. Sí, claro. En castellano la cigala es como esto, como que es como una especie de... Creo que aquí lo llamamos los camarlá, Es sí. Como una especie de gamba. Con, sí, grande, con, sí, con, que es muy cara, ¿no? Sí, y cara, sí. Sí. Pues aquí la cigala es... La cigarra. Cigarra, cigarra. Y hay una canción muy bonita que he encontrado que diu: Sant Josep se'n va anar a segar a l'horteta de Santana, encent que era mig camí, o ho cantar una cigala. Cigaleta, fuig d'aquí, si no tiro una pedrada. De tan mal que li n'ha fet, li ha trencat la una ala. Vinguin metges i barbers per a curar la cigala. Vinguin 7 dotzenes d'ous per a fer-li una estopada. Una talla de llençol per a fer-li una mortalla. Maco. Una mortaja és, una perquè mortaja, està muerta. L'ha matado. L'ha matado de la pedrada. Sant Josep l'ha matado a la cigala. Esta, esto me ha... Me ha parecido que San Josep debía andar por ahí por los caminos y debía de, aparte de cigarras, había, debía haber mucho cardo por ahí. Cardo, claro. Mucho cardo, que también se come, ¿no? El cardo se come. Sí, ¿verdad? Sí, sí, también se come. Allí en Castilla se come mucho, ¿no? Yo nunca, cardo, no, yo nunca he comido, no, no sé, pero sí que conozco, o sea, he comido, no en Castilla, he comido cardo, pero... No sé cómo, ¿no son como un poco acelgas o algo así? Tiene algo, ¿verdad? Y los tallos son así como muy fibrosos. Sí. Mira, creo que hace poco ahora comimos aquí en casa, pero no lo llamamos cardo, era borrajas. Borrajas. Borraja, que creo que es de la familia también, y es este, el tronco fibroso, un sabor parecido a la acelga. Sí. Y además que el otro día mirando por internet cosas, la alcachofa es de la familia de los cardos. Es, bueno, claro. No, o sea, luego los miras y sí, tiene claro, mucho que ver. Sí, claro, sí, claro, sí. Claro. Y los cardos, vaya, sí. Cardo borriquero, ¿no? El cardo borriquero, sí. Pero que no sé si... Y mira, y por qué decimos que un cardo borriquero es algo feo si son ya, tan bonitos? No sé. Y también lo de... Lo, mira que eres burro. No entiendo, porque los burros, ah, claro, son... Mira, aparte que son majísimos, no son nada tontos. Y que son... Y que son también muy, muy pillos los burros, ¿eh? Muy pillos. Sí, sí, sí, hacen trastadas. Mm. Los burros... Bueno, esto lo aprendí en leyendo Western. Ah, claro. ¿Sabes? Claro. Que en mitad del desierto, pues con el burro es un animal muy resistente y que te y que no tiene que beber agua, o sea, puede resistir uh-huh. mucho a largas temporadas sin beber agua, pero que tienes que tener cuidado porque te la lía. Claro. O sea, tienes que estar siempre con un ojo mirando. Es parte de la cosa de que es tozudo, o sea, que va a su aire, y eso que te muerde, ¿no? Sí. Te muerde así para divertirte. Sí, sí. Bueno, pues, tú tenías un tema, ¿te parece un buen momento para poner este tema que nos querías poner? Sí, sí, pues mira, es que está todo relacionado con sí. los animales. Vamos a poner un tema de un disco de Juan Craig, el disco se llamaba Me gusta gruñir, así, con varias R's. Y el tema es precioso, se llama Azafrán y manzanilla. Allí vamos. Y... A ver si se oye bien. Sí, se va a oír bien, porque... Thank you. Venga, tú. ¿Tú qué crees? ¿Quién es Firu? Bueno, pues qué sutileza, ¿no? De, muy bonito. Qué sutileza de temas y de órgano sutil. Sí. Año 87. Fijaros. Ya ves. Estamos todos... los 80. Sí. Vamos, que éramos, podíamos ser los niños, ¿no? Esto, las voces estas. Sí, era, de hecho era su hijito. Sí. Que debía tener 4 o 5 años en esa época. Es muy... bueno, muy sensible, ¿no? Esto sí, es muy... lo curioso es que el resto del disco es una perogrullada de ruidos así. Pero este tema, vaya. Juan Craig, el 50% de ese grupo mítico, Macromasa. Ajá. Junto con Víctor Nubla. Bueno, pues nada, que eran muy ruidosos. Eran muy ruidosos y cositas de estas, ¿no? Por separado. Claro, o a lo mejor es la infancia, ¿no? Que saca como una ternura, una... Sí, no sí, sé, pues hablar, no lo sé, no lo sé. No tengo el placer. No lo sé, no lo sé, pero sí, como... Sí, es tierno, ¿no? Una ternura y sensibilidad. Pero lo de órgano sutil me... No sé a qué se refiere. Pues, bueno, no sé, órgano sutil me parece de lo más sabroso de... O sea, como una fruta... Sí, una fruta. Sí. Una fruta a saborear, ¿no? Un poco... Depende cómo te lo... Suena un poco cochino también. ¿Ah, sí? ¿No? Bueno. Él me decía, hostia, ahora, oyendo esto con la voz de los niños y el órgano sutil, que queda un poco pederasta, pero bueno, nada. A mí no, a mí... No, no, no. Sí, yo me iba más a los órganos. Al tubo digestivo. Ah, vale, vale. Al páncreas. Claro, sutil, ¿cuál es un...? No, sutil, es que sutil no es... Sí, no sé, no sé. En todo caso, muy buen tema. Eso. ¿Verdad? ¿Verdad? No grites. Bueno, ¿qué más hay en esas sonoridades del verano? Están los vendedores ambulantes. Ajá. Que por desgracia no sé reproducir, pero que es un deleite para los oídos por el tipo de canción que elaboran, ¿no? Para anunciar sus productos. ¿Qué venden por allí? Eran más bien que ofrecían sus servicios, no vendían nada. Estaba el chatarrero. Ajá. Que pasa más o menos casi todos los días, y no siempre el mismo, diferentes chatarreros, y cada uno pues va diciendo lo que le puedes llevar, mesas, camas, todo, sí, todo tipo de hierro. ¿A cambio de nada o te paga? Tú lo puedes vender o regalar. Ajá. Eso ahí está. Aquí es curioso porque se han eliminado los chatarreros, que... Era una forma de que los chatarreros se ganaban la vida y tú también te podías sacar unas perrillas por los trastos viejos que tenías, y ahora pues hay el servicio municipal de trastos, que sencillamente tú vas, los tiras y se los llevan. ¿Y quién saca beneficio de eso? Pues no, bueno, pero el chatarrero sí, no está. Pero el chatarrero no, ya no está. El chatarrero no está, pero está, o sea, aquí en Barcelona está lleno de rumanos que, sí, que claro, son los chatarreros. Eso no es oficial, vamos. Eso no es oficial, pero claro, es que... ¿El chatarrero era oficial? El chatarrero era un oficio, ¿no? No, era oficial. Esto de era un oficio, era un oficio. Era un oficio, pero lo suyo, claro. Y él hacía su vida, se ganaba la vida, pagaba sus impuestos, supongo, es como cualquier otro crees? Oficio. Yo creo que sí, como el afilador y como esta gente, que son oficios antiguos, viejos, que cada vez se han quedado más, debían estar en una alegalidad y ahora ya, pues... Son servicios que han pasado a formar parte de la gestión al ayuntamiento. Esto de retirar los trastos viejos, por ejemplo. Sí, sí. El papel, ¿no? Había gente que se dedicaba... Pues tú vendías... Ibas el con papel. Tus diarios a saco que habías acumulado durante lo que fuese de tiempo. Sí. Y después los vendías a peso en el sí. señor que pero que esto compraba. Tiene que seguir existiendo. Porque... Bueno, porque la o sea, quiero decir, sigue habiendo los sitios donde vender el papel, porque camiones con gente que se dedica a coger cartones está... Pero si los pilla la poli... Ya. ¿No? O sea, ahora tú vas con claro. el papel y sencillamente lo tiras en el container y de allí... Y de allí pues, ya hay distintas y manos que... lo coge y hace sus cosas, que debe ser reciclarlo y lo que sea, ¿no? Pero... Vaya. Vale. Yo creía que el afilador y que el chatarrero no era habían sido oficios también como un poco fuera de la ley siempre. Sí, creía no, que no. O sea, como esto de los y los afiladores, sí. Los afiladores con el es que allí también pasa el afilador. Que ¿cómo se llama esto esta especie de armónica? No sé. Que bueno, que es como de juguete sí, que tiene sí. que siempre suena bien, es como la flauta siempre. Sí, no, vaya, no hay notas. Bueno, sí que hay notas, claro, pero no se hace ninguna... Sencillamente la corres y no... Y suena, sí, sí. Y suena bien siempre. Y suena bien, sí. Sí. Y luego estaba el tapicero. El tapicero también ha pasado sí. bastantes días. que ponen con los megáfonos. Sí, ¿no? Esto es. Señoras y señores, tenemos. Sí. Allí casi, curiosamente, solo hacían apel, solo llamaban a las señoras. Ah, sí, sí. Bueno, solo llamaban ahora, a las señoras, señoras no. A los señoras, señores. Tenemos fundas para cojines, para. Sí. El chatarrero. Sí. Cama. No, el chatarrero no, el tapicero. Tienen cinco sílabas o cuatro sílabas los dos. Camas, mesas. Había a veces nombraba cosas que yo no veía dónde estaba la tela por ahí, porque una era mesa, como mesas, mesas, muebles, sillón, cama. Había todo. Pero es que a lo mejor luego vendía mesas, no sabemos. Pero señoras, o sea, decía señoras. Sí, sí, solo llamaba a las señoras. Sí, sí. Sí. Y claro, mejor no esperar al invierno para tapizar, para hacer los cambios. Siempre en verano es cuando se ha pintado la casa, cuando sí, cuando se ha hecho la limpieza del año, quizás es más, sí, es más sencillo. Aquí, y en nuestra casa ahora estamos en pleno proceso de limpieza de trastos. Ahora aquí en la terraza está acumulado una mesa vieja, tenemos trastos para tirar precisamente el jueves o el viernes, que es el día de que vienen a recoger los trastos los del ayuntamiento. Vale. Bueno, lo tenemos que hacer así porque... Claro, porque yo no sé dónde ir, no sé dónde hay un chatarrero que le puedes llevar los trastos. Además, es verdad, llevar todos los trastos a un chatarrero es un coñazo. Ahora claro, lo dejas aquí debajo, al lado del container... Y es que no llevabas las cosas al chatarrero, el chatarrero venía aquí claro, a ti. Pero bueno, yo el oficio este, o sea, que mira, que haya, yo digo rumanos porque me parece que son en su mayoría rumanos, a lo mejor no. Y africanos negros. Africanos yo no he visto negros. Aquí, no. Aquí hay mucho, sí, también. ¿Que se dedican a la chatarra? Sí, buscando en containers y van con carros llenos de hierros. Ah, yo no he visto las veces que he estado aquí, pero que bueno, a mí me parece muy bien, sí, y... Y quizás estos se les pueda llamar para venir a casa, ¿eh? O sea... Mira aquí. ¿Sabes una cosa muy buena para evitar los bichos en el jardín? Tú que tienes una terracita. Sí. Es dejar un grifo ligeramente abierto y que caigan... Es un consejo de Gerard. Ajá. De Gerard. Dejas una. Vale. Es que digo Gerald. Pensaba no, que Gerard. Gerard Rusik, me pensaba. No. Gerard Rusik, aparte de guitarrista. Dejas que caiga una gota de agua, sí, del grifo del patio, y aparte de dar alimento y agua a los insectos y dejar que estén ahí viviendo, pues los atrae y te evitas tú tener las moscas. Casa, claro, y tú tenerla y tú tener ahí el tábano a las 7 de la tarde. Mira, muy bien. O sea, que lo sepas. Bueno, aquí tábanos no tenemos, porque el tábano es un bicho muy relacionado con la ganadería, ¿no? Y con el río también, o con la humedad, no sé, en el río siempre hay tábanos. Pero claro, se alimentan de bicharracos gordos. Jolín, es que son enormes. Son y pican. Pican que enseguida hace daño y te sale ahí un ronchón que no veas. El tábano. Y este año también, pues a eso de las 11, a las 10 o a las 11 de la noche, allí en el pueblo estaba Miguelín, que es un señor, albañil, jubilado ya, y que parece ser que sus amigos, por no sé qué cumpleaños, el 65 cumpleaños o lo que sea, le han arreglado el saxofón que tenía. Y entonces a las 10 de la noche, pues todas las noches toca un poquillo de música y es otra de las sonoridades del verano que se oye ahí a lo lejos. Él toca él no lee, según he oído, no lee las partituras, sino que se las sabe de memoria, pues lo que es el paso doble, algunas canciones... no sé si el vino que tiene Asunción ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color, o no canciones... Sé cómo es, ¿eh? El vino que tiene Asunción ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. Asunción, Asunción, na, na, na, na, de vino al porrón. Continúa. Asunción, Asunción, na, na, na, na, de vino al porrón. El vino que tiene... A ver, ¿me estás siguiendo o te sigo yo a ti? El vino que tiene Asunción ni es blanco, ni es tinto, ni tiene color. El vino que tiene... Tú te estás yendo... Perdón, es que no tengo ni idea. Te estás yendo a otra, ¿eh? A ver, ¿qué estabas tocando? Ninguna, no. Ya, pero parece muchas. O sea, no, que... no, no. Clavelitos, está clavelitos, clavelitos de mi corazón. Bueno, déjeme gustar. Bueno, muy bien. ¿Cómo se llama cuando te van a rondar? Desafinar. Ah, no. Cuando te van a rondar. Cuando te van a rondar en las noches de verano, pues es, debe ser un poco esta sonoridad también, ¿no? Estoy, claro, si no ligas ni la detrás. Fatal. Y ¿no tenías por ahí...? Antes me habías dicho, me habías hablado de un abecedario de animales. Ah, sí. Hablando de animales, tengo un abecedario rimado, es decir, cada letra de abecedario corresponde a un animal y he hecho una rima. Si queréis, ¿sí? Sí, por alguna. Favor, por favor. Mira, las que me sé de memoria, ¿eh? A ver, con la A, el armadillo. Es en català, ¿eh? L'armadillo no pren mai cap cigaló, però s'infla a carajillos. No li agrada el codonyat, però es torna boig amb el membrillo. Aparta del plat els cogombrets, però li demana al cambrer més pepinillos. Ai, armadillo, m'aniria el dedillo per escriure, per rimar-te, escriure en castellà. Pues aquí, jugando con la cosa... Como el catalán, aquí, sobre todo en Barcelona, está tan contaminado por el castellano y siempre usamos, por ejemplo, el carajillo, que aquí se llama, en catalán se llama el cigaló. Nadie usa el cigaló, es el carajillo, como los cogumbrets, el pepinillo, que en teoría es cogumbrets, todo el mundo dice el pepinillo, vamos. Y el membrillo también, que en teoría es cuduñato, todo el mundo dice el membrillo, ¿no? Yeah. Otra, la B, que es el bacalao. La bèstia barbuda que solava Premià, fonia els semàfors, feia pedaços als mistos i robava als nens els seus berenars, l'han per fi caçada. L'han atrapada mentre era en remull a les aigües de Sant Pancràs i ha resultat ser un bacallà d'Islàndia, un pèl fortet de sal. Què és un pèl... Un poco fuerte de sal. Sí, exacto, ya. Un poco fuerte. Hostias, es sí. Que el catalán, mira, a veces ya cuando en poesía pillo, pero voy dando saltos, voy dando brincos. Te digo que también está escrito con un catalán queridamente rancio y un poco antiguito. Ya. Pues ahí voy dando saltos como... Que también, como el canguro. Como el canguro, sí. Exactamente. O el saltamontes. O el saltamontes. Sí, sí. A ver, una que me acuerdo también, con la S. Sí. Con la S tenemos la sanguijuela. Toma. Dice, la seva filla més petita s'esllanguia sobre el llit. Cada dia li xuclava un xic de vida, semblava més calavera cada nit. El doctor Quiroga sabia que patia una pèrdua de fluids, però essent així, on era la sang? La sang on era? Finalment va morir. I quan van anar a netejar la seva trista habitació, la seva trista llitera, i van trobar a la coixinera una sangonera de quilo i mig. Ostres! Ai, és terrorífic. Ostres. Això està inspirat una mica en un conte d'Horacio Quiroga, no sé si ho coneixeu, Horacio Quiroga, un escriptor argentí, em sembla, de finals de segle, així molt romàntic, i tenia una història que es deia l'almohadón de plumes. És un clàssic de literatura fantàstica castellana. I era això, una noia que estava malalta, estava tot el dia al llit, no sabien què li passava, què li passa, i li anava perdent la vida, i no sabien es anava morint, al final es va morir, i van, quan van netejar el llit, van trobar que dins del coixí hi havia un monstre, i que li havia anat mossegant el coll i xuclant-li la sang. I era un monstre, un vampir. Bueno. Joder, como la... que están las pulgas, esto... Los chinches. Los chinches que aparecen en Estados Unidos es como que hay plagas de chinches y tienen que deshacerse de... Muy a menudo, quiero decir. Son muy difíciles de matar. Sí, mira, sí. Harry y Kim tuvieron el verano pasado chinches en el colchón. Claro. Y bueno, fatal. O sea, que insecticidas, lavarlo a saco y que no se iban. Bueno, sí, o tienes que deshacerte del colchón. Al final no lo tiraron, pero no sé cómo... Además, cuando se pasó lo metieron en el congelador, yo creo, ¿no? O sea, que es algo que utilizas para combatir los piojos. en el arcón, ¿sabes? El arcón se le llama allí en Castilla los congeladores estos un poco, no sé si industriales o como lo que utilizas en el bar, ¿no? Los congeladores grandes, que todo el mundo tiene arcón. Ah, ¿sí? Sí, tío. Bueno, claro, porque supongo que vas un poco a comprar y lo tienes que guardar durante mucho tiempo. Sí, a lo mejor la carne, sí, carne de la matanza o... Claro. Sí, el arcón es muy... Está muy repandido y todo el mundo tiene arcón. El arcón. Y sí, para todo. Y a ver, oye, ¿te digo algún animal con el toro? ¿Tienes alguna...? El toro... ¿O todavía no? No. La T es... La T tengo... ¿Has terminado ya el...? Sí. Ah, vale. La T... Luego es que no te sabes algo... Tengo la tintorera. La tintorera, ¿sabéis? La tintorera. Ese tiburón... Es un tiburón, un tipo de tiburón, el tiburón azul, que es bastante común aquí en el Mediterráneo. Y digo, ¿qué es aquesta taca de tinta vermella que segueix a la tintorera i que fa com si el mar roig sembli encès? És la sang que la tintorera deixa enrere, mastegant, escampant la paura, mastegant sense mesura, quilos i quilos de peix blau. Algo així. Perdoneu, però no tinc el paper davant. No, però la memòria està molt bé. La tintorera. La tintorera. I lo que me has enseñado antes, que has sacado del congelador en un bote. Eso es un pequeño tiburoncito que creo que es el mismo que en el sur de España llaman el cazón y que es un plato muy típico de Cádiz y estas cosas lo hacen en adobe y está muy rico. Es un tipo de escualo. El que tengo en el congelador es muy, muy, muy pequeñito. Muy pequeño, sí. Estaba en un pote de mermelada. Sí. Y no sé el nombre, no sé si es el pez gato o algo así. No sé cómo lo llaman. Pero bueno, es un tiburoncito. Y a veces en la pescadería que voy, que es una pescadería que traen el pescado de aquí de la costa, pues a veces, pues claro, pescan cosas sin querer. Eso es triste también. Ya, claro. Bueno, total, que estaba allí el pobre bicho. Y tú enseguida lo reconociste. Sí. Bueno, sí, claro, y la gente no lo usa, claro. Bueno, y lo tengo ahí congelado, no voy a usarlo, no sé. A lo mejor para hacer una sopa lo haces y lo metes ahí. No sé. ¿Y el gato tuyo no...? El gato no le acaba de gustar el pescado. Ya. Le gusta cuando está frito, que nos lo comemos y dejamos las raspas, le gusta chuparlo por el aceite, yo creo. Ya. Que les encanta el aceite de la fritura. Pero no. Esto no, es lo que come, no se va a comer el tiburón. No. Oye, ayer me decías también, hablando de las golondrinas que se hacen nidos en las tejas y en la fachada, en los agujeros de las fachadas de las casas y de las tejas ahí, que se hacen nidos de barro. Sí. ¿Y qué me decías? Creo que en China, y si vais a un restaurante chino, creo que lo vais a encontrar, que es la sopa de nido de golondrina. Que es como un manjar así muy exquisito. No me preguntes cómo lo hacen, porque no tengo ni idea, pero es la sopa de nido de golondrina. Igual lo podemos mirar aquí en internet y mirar y saldríamos de dudas. Pero bueno, en todo caso, es un plato típico chino, los nidos de golondrina. No sé. Ya sabes que esta gente se comen todo, que hay un dicho, ¿no? Dice, los chinos se comen todo lo que vuela menos los aviones. todo lo que nada, menos los barcos, y todo lo que anda por tierra, menos los coches. Vale. Se comen todos los chinos, es increíble. Y tú ibas a hacer horchata de chufas, ¿no? Sí. ¿Las has hecho en remojo? No, todavía no. Todavía porque no. Porque si tenemos el picnic el viernes o el jueves, tienen que estar en remojo 24 horas, y una vez lo trituras y toda la historia, al menos ponen el papel que tienes que bebértelo en las 24 horas siguientes, porque enseguida se hace mala, vale. Eso ya lo he visto, es terrible. Y ayer me contaban que hay varios tipos de la horchata según cuando te la bebas. Hay la horchata joven, que es cuando la acabas de hacer, y la horchata vieja, que es cuando lleva unas horas y ya sabe diferente, que va cambiando de sabor. Sí. Bueno, pues la probaremos. Vamos a probar, horchata, la probaremos. Chufa. Ahora estamos no con la hora de la siesta, estamos más con la hora de del vermut. Nosotros estamos aquí con un café y un poco de agua, pero es la hora del vermut. Y no sé qué os podíamos leer o qué os podíamos contar más. Tenemos varios libros. Aquí tenemos una fábula de La Fontaine. Bueno, vale. Están traducidas por Xavier Barangal y es muy bonito, como mantiene la rima así, y son muy bonitas. Por ejemplo, en catalán, ¿eh? Lo tengo, pero bueno, no pasa res, ¿no? La rata piñada y las dos murtelas, es decir, el murciélago y las dos comadrejas. Una rata piñada es fica atabalada en un niu de mustela. I just en ser a l'entrant, l'altra, que tota rata la tenia botada, i corre per cruspir-se-la a l'instant. Com goses presentar-te sent membre d'una raça que de sempre li diu... m'anar a fer un gramassa. Hòstia. No ets una rata, tu? Confessa-ho, parla sense recel. Esclar que ho ets, si no, dir-me mostela em sobra. Ei, perdó, diu la pobra, jo, de rata, ni un pèl. Rata, jo? Fas el joc als malvats si ho propales. Gràcies al creador de l'univers, veus? Sóc ocell, tinc ales. Visca la gent dels blaus espais oberts. Tal raó satisfà, sembla sincera. Tant ho semblà que hom l'allibera, perquè pugui tornar al seu espai blau. Més la nostra estordida, dos dies més no triga, com si fos orba, de ficar-se al cau d'una nova mostela dels ocells enemiga. El temor de la mort a un nou ardit l'obliga. La dama de la casa, amb el seu llarg musell, es disposa a cruspir-se-la com si fos un ocell. L'altre va sostenir que li feien ultratge. Jo, passar per ocell, deus tenir els ulls minvats. Què distingeix a l'ocell? El seu plomatge? Sóc rata, jo! Urra pels rats, que Júpiter confongui tots els gats. Per ser tan eixerida, dues vegades va salvar la via. A conjurar els perills, hi van no poca gent, els basta canviar-se de camisa. Segons el vent, diu el prudent, que visqui el rei o el duc de Guisa. Pues... És complicat, eh? Però sí, bueno, però sabes que para distinguir a la rata sí. Del ratón, no sé si... lo que se podía haber utilizado era mirar sus huellas. Mm. Y entonces habría, a ver si las encuentro por aquí, que me pareció también creo muy... Creo que sí que hace la comparación entre los cagarros. Mira, mira, aquí. Ah, entre los cagarros y entre las huellas. Y una cosa que no sabía es que la huella del ratón, la del pie trasero, tiene unos 13 milímetros de largo y en el centro aparece el surco de la cola. Ajá. O sea, de manera discontinua... Igual que parecen dibujos, vamos, parecen dibujos de una tela. Son dibujos repetitivos, ¿no? Son unas huellas que dejan un espacio entre 4 y 4. Y el surco de la cola se ve. Y sin embargo, las huellas de la rata, la del pie trasero tiene unos 40 milímetros y no hay surco. O sea que no, la cola no les toca el suelo. No les toca el suelo. Y luego tenemos el trazo que deja los escarabajos y que dice, son como dos líneas ondulantes, y dice la mayoría dejan dos vías. O sea, hay dos vías paralelas con curvas uh-huh. Y estas son los escarabajos. Lo que le gustaba mucho a Durrell también eran las cucarachas, ajá. Que mira que son... Sí, con perdón, asquerosas, pero es que detestado es que todo junto, todo en grupo Y entonces, ¿qué decía? Lo que le gustaba mucho, dice, a mí me fascinaba su belleza, parecían talladas en carey, con sus elegantes ootecas semejantes a hermosos y minúsculos bolsos de noche. No me... ¿Qué son las ootecas? Ootecas, yo qué sé. Pero bueno, o sea, lo de bolsos de noche. Ah, o sea, sí. Como vestidas para salir, ¿no? Es que sí son elegantes y el caparazón este que tiene... Es que depende de cuáles, ¿no? Porque hay esas marrones asquerosas enormes que creo que vienen de África. Sí. Y son asquerosas realmente. Pero después hay la cucaracha más pequeñita negra. Sí. Que esa es más cuca, no sé. Bueno, y es que el negro es muy intenso, ¿no? Y esto es lo bonito también. Y muy brillante. Un negro casi azulado, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pues mira, es que hablando de cucarachas, ahora me he acordado de un texto de Juan Nicho. Ajá. Que tiene muy bonito sobre las cucarachas. A ver si lo encuentro. Es un momentito, es un poema que publicó aquí en el libro Los Nueve Fresquísimos de España. Como todos sabréis, es una gran antología que se publicó hace ahora 4 añitos en Producciones Escupeta. Y a ver si lo encuentro. Es un momentito, No pasa nada. Tenemos aquí el zumbido de las moscas que ya están llegando porque llega un poco sí, el mediodía, claro, claro. ¿No? Que no lo teníamos antes y ahora han llegado. Por aquí hay alguna. Ya han llegado. Las ventanas abiertas tenemos. Bueno. Sí. Pues mira, el texto este se llama Sepulturismo. Dice, así como Hemingway se quedó tan perplejo al descubrir el esqueleto de un leopardo en las cimas nevadas del Kilimanjaro, que dedicó al hecho del título de uno de sus libros, preguntándose qué diablos habría ido a buscar allá ese bicho caluroso, hoy me he encontrado yo con una tesitura similar al abrir el congelador de mi nevera. Ante mí, el despojo lastimoso de una cucaracha se me ofrecía despatarrado junto con todos los enigmas que explicarían el por qué una viscosa alimaña doméstica había ido a terminar sus días en la caverna gélida de mi congelador. ¿Qué pretendía con esa excursión temeraria? ¿Quería morir? ¿Quería saber? Y sobre todo, ¿cómo logró acceder a la cámara hermética? ¿De qué artimañas se hizo servir este pequeño monstruo despreciable, quizá insatisfecho con su suerte de insecto, quizá insólito aventurero del frío, del desamor, del destino inaceptable, de la soledad? Juan Nicho. Congeladores arcones. Pues... yo quería poner un tema porque pensando en las sonoridades del verano y como yo me encontraba allí en el pueblo, me acordé de aquella canción también del 80 y tantos, de ¿y tú de quién eres? Porque es algo que te preguntan continuamente. ¿Y tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres? ¿Qué tipo de pregunta es? No lo acabo de pillar. No. ¿Y tú de quién eres? ¿Qué quiere decir? Pues que ¿quiénes son tus padres? Ah, vale, vale. ¿Y tú de quién eres? Ah, claro. Ah, tú eres el hijo de, claro. De la Pepita. Y esto es una pregunta recurrente que a medida que vas atravesando el pueblo, pues a mí ya no, pero cuando eres más pequeño y te paras a hablar con la gente más mayor... que están a lo mejor sentados a la fresca, siempre te preguntan, ¡ay, qué majo! ¿Y tú de quién eres? Ajá. Y bueno, pues este tema lo quería poner. Me dirigió a la tierra y tuve que darle de mano quitada otra vez. Pises que llevo chanclas. Esto. Claro, por eso dice que se iba a una zapatería a comprar unas chanclas, ¿no? Ahí hicieron un metateta. Hicieron. Sí. Pues. Bueno, aparte del metateta este, no. ¿Qué me queda por pensar? Pues. O por decir. O por decir. O... ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Bueno, sí, una pregunta que me hago yo es que ¿cuál es la canción del verano? Ah. Pero es que no tengo ni idea. Pues ni yo tampoco. No tengo ni idea de cuál es la canción. Está avanzado, o sea que esto ya está. Estar sonando por allí. Por todas partes. Pues esto es lo que no, es lo que me ha quedado por escuchar. Pues por favor, si lo sabéis, escribidnos o sí. Llamadnos en el momento que os dé la gana. Y, no, ya sabéis que podéis escribir ahí en el chat y nosotros estaremos ahí, o sea que... ¿Cuál es el tema del verano, de este verano? Del verano del 2013, ¿no? 2013. Misterio. El venao ya ha pasado, no hombre, ya. La pero flaca es que, también. A la flaca, el venao, Paquito el chocolatero. Hostia, ese es de la posguerra, la barbacoa también. La barbacoa. También la barbacoa. ¿Cómo se llamaba ese que hace unos añitos ya, de las ketchup? Aserejé. Aserejé, sí. El aserejé. Yo no me acuerdo ni el del año pasado, ¿tú? No, yo tampoco me acuerdo. Creo que la del verano, bueno, ¿cuándo fueron los mundiales? Cuando estaba, esto fue hace 2 años o 3 años, en Sudáfrica, sí. Con esta moza, con esta buena moza que hizo la canción. Ni idea. Me sale Chihuahua, pero es que no es Chihuahua, ya sabemos que no es. ¿Cheyenne? No, Cheyenne no, tío, la que está con un futbolista. Ah, Shakira. Shakira. Pues esta también hizo, esto debió ser... que tiene algún éxito del verano. Bueno, pues aquí dejamos la pregunta abierta y aprovechamos para dejar para también el programa. La puerta abierta, para ya que hemos dejado la pregunta abierta, es como una puerta. Una puerta. La puerta abierta para el mes de agosto ya, porque si esto. Exactamente. Próximo martes, último martes de julio, será el día 30 de julio. O sea, es decir, exactamente. Puerta abierta para el mes de agosto. Y le agradecemos a Julio. A Julio. Le agradecemos el haber tenido 5 semanas. Exacto. Porque ha sido lo que nos ha salvado. Sí, porque. Sí. Nos ha salvado de. Ha salvado a Bípedo Implume y nos ha salvado a todos. Así que espero para que la hayáis disfrutado. Sí, y que os hayamos dado una sobremesa. Bueno, saludos. Un saludo y hasta agosto. Nos vemos allí. Venga, adiós.